Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en las voces del consorcio, son las 15:40 de la tarde y ya está en el estudio el martillero y corredor público Diego del Valle, a quien habíamos prometido desde el principio del programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a ustedes, a la audiencia. ¿Todo bien? Todo bien. Bárbaro. Vamos a arrancar por la proximidad del tema, ¿no? Porque hace un rato nada más estuvimos comentando lo sucedido con este tema de el alquiler en el medio del mar, ¿no? Y esta persona que ha sido condenada encima por reincidente, ¿no? Bueno, es un tema que nosotros hemos tratado muchas veces en el programa, pero bueno, a ver, ¿qué comentario te merece, qué opinión? Más que nada creo que día a día la situación de lo que es la vivienda, la situación de lo que es a veces las locaciones y demás, es más compleja. Por lo tanto, me parece muy importante tener mucho cuidado porque cada vez hay más gente inescrupulosa, uh-huh, con los famosos cuentos del tío, uh-huh, y que hay que tomar recaudo. Yo siempre digo que, por supuesto, a todo el mundo por ahí le cuesta pagar los honorarios que a veces tenemos nosotros como oficina inmobiliaria. Pero por otro lado, lo que va a tener es la tranquilidad de que esa plata que está poniendo no la va a perder. Casos de cuento del tío hay un montón. Hay que tener mucho cuidado. Yo también siempre recomiendo a los inquilinos, cuando por ahí nos llaman y nos hacen la consulta de que están por alquilar con un propietario y demás, siempre les digo lo mismo. El consejo es asesorarte de que esa persona que te está mostrando una propiedad y que te está por alquilar sea realmente el propietario. Así como a vos te van a pedir determinada documentación, fotocopia de un DNI, fotocopia de garante, ingresos y demás, lo mismo el inquilino debe exigir, sí, que el propietario también le presente, exacto, la documentación respaldatoria que le da la titularidad. Entonces me parece que ese es el punto para que este tipo de casos no le suceda a la gente. Y si van a hacer una reserva, que a veces pasa, ¿no? Que hay un avisito, que van, que ofrecen algo muy barato, porque los ganchos son eso, claro, ¿no? Ofrecer, claro, un departamento fuera del valor normal. Oportunidad, etcétera. Cual. ¿Ah? Entonces, yo también ahí lo que recomiendo siempre es que esa reserva la hagan ante un profesional. Como puede ser, por ejemplo, un escribano. Es decir, claro, decir, señor, yo a usted me interesa su propiedad, realmente se la voy a alquilar. Pero hagamos una cosa. Claro, no en el café. Exacto. Vamos a hacer una reserva en una escribanía, en un lugar serio, para tener cierto margen de seguridad. Me parece que eso es importante. Me parece también que nosotros tenemos la suerte aquí en Mar del Plata de contar con un colegio departamental que tiene buena información, que tiene buena data, que está abierto a la comunidad. Y me parece bueno que la gente lo utilice. Es decir, cuando tiene una duda la persona, lo que tiene que hacer es concurrir al colegio de martilleros ahí en la calle Bolívar, entre Rioja y Irigoyen, y hacer las consultas para que no le pasen este tipo de cuentos del tío. Así es, así es. Es interesante, Diego, esto que comentas, porque pareciera que en general en las transacciones, no solamente en el tema de la inmobiliario, el que oferta, digamos, es aquel que pide todo. Tal cual. Pero el demandante que va a tomar un servicio parece que no tiene ningún derecho de pedir nada. Yo voy, ¿quién sos vos? A ver, mostrame también. Porque, tal cual, ¿no? Tal cual. Esta es una cuestión cultural interesante de pensar, ¿no? Es un derecho que yo creo, como decís, Alberto, que por ahí la gente no lo utiliza. Uh-huh. Por eso también a veces, cuando se hacen los contratos en forma particular, me parece que ese detalle es muy importante. Nosotros como martillero y corredores públicos tenemos muchas responsabilidades civiles y penales, ¿sí?, al tomar una reserva, al tomar en contacto con un locatario y demás. Por lo tanto, lo primero que hacemos nosotros como estudio inmobiliario, cada vez que tomamos una propiedad, es estudiar la documentación del propietario. El primer paso nuestro, exacto, antes de poner la propiedad en alquilar, es ver que el propietario realmente sea el titular, que ese propietario esté en condiciones de poder alquilar o de poder vender la propiedad. Muy y demás. Bien. Porque si no, después las responsabilidades, claro, con ese inquilino, claro, que nosotros le estamos haciendo una operación y estamos cobrando honorarios, somos responsables civiles y penalmente. Esto es muy importante, lo que está comentando Diego, porque uno tiene la idea de que uno se acerca con una propiedad, che, mira, tengo esto para alquilar, ah, dámela, qué bueno, un negocio más. Y no, pero esa propiedad realmente es una propiedad que reúne las condiciones jurídicas como para ser alquilada. Esto es una cuestión central que muchas veces la gente no lo piensa. Tal cual. Y te digo, gracias a Dios, yo creo que la profesión nuestra está en camino de una jerarquización. Sí. Donde yo apunto mucho a los chicos nuevos. Chicos nuevos, ojo, lo hablo de... Gente mayor. A las nuevas promociones profesionales. Los nuevos colegiados. Que me parece que están viniendo con una preparación excelente, porque hay que destacar que, bueno, hoy el ejercer esta profesión significa mínimo 3 años de estudio. 3 años de estudio con un nivel académico, con profesores que son de la primera línea de la Facultad de Derecho, la primera línea de la Facultad de FASTA. Por lo tanto, el profesional que hoy se recibe va tomando mucha conciencia de esto, de lo que es la responsabilidad, ¿sí?, civil y penal, ante un propietario, ante un inquilino, ¿sí? Y como yo siempre digo lo mismo, empecemos a tener cuidado, ¿sí?, de los famosos daños y perjuicios. También tenemos que ser muy, muy coherentes de que hay una industria de daños y perjuicios. Sí. Por lo tanto, el martillero, cuando va a trabajar una propiedad, antes de ver el negocio, como decías vos, Alberto, hay que ver la seguridad que vamos a tener para poder ofrecer esa propiedad. De a poco, Alberto, con las camadas nuevas, yo vuelvo a repetir, hay también profesionales con mucha antigüedad y demás, que aman esta profesión, que la toman realmente con mucha pasión y con mucha seriedad, que este trabajo también lo hace. Pero acá lo que hay que tratar es que no pase estos cuentos del tío, que a veces pasan en particular, ojo que también a veces a las oficinas inmobiliarias también les pasa. ¿Sí? Así es. Entonces, así es. Tomar el recaudo de, siempre digo lo mismo, antes del negocio, ver la parte humana, ver la parte de ser serios, ver la parte de no meter la pata, apuntar a eso, ¿sí? Y generar realmente confianza. Tal cual. Porque yo siempre digo, siguiendo tu línea de pensamiento, que toda transacción comercial, sea alquilar, vender o comprar un producto cualquiera fuera ese producto, no debe generar un conflicto, debe generar una mutua satisfacción. Tal cual. Y en lo posible, yo no digo que sea un generador de amigos, pero en lo posible debe quedar una relación de confianza que permita realmente la mutua satisfacción de cada uno de los que están involucrados. Y muchas veces pareciera que todo, una gran parte de los negocios, siempre termina en algún tipo de confianza, de conflicto, de vengo a hacer una operación a ver cómo me va a joder el otro. Hay una cuestión cultural muy, muy fuerte en esto, Diego. Está arraigada esa cultura. Que se ha cambiado por ahí en nosotros, por ejemplo, lo que te digo, cómo trabajamos, que para mí es esencial en juntar a las partes. No sé por qué antiguamente era más fácil que el propietario y el inquilino no se conocieran, que el comprador y el vendedor no se conocieran. Ajá. Nosotros, como postura de trabajo, nosotros queremos que todos nos conozcamos en una mesa y que en una mesa podamos hablar todo. Se vea en la cara, además. Exacto. ¿A quién le alquilo? Y poder solucionar conflictos, ¿sí? Bueno, el otro tema por el que habíamos convocado al martillero y corredor público Diego del Valle es este proyecto de ley de alquileres que ha sido presentado en el Senado Nacional por la senadora por La Rioja, Teresita Quintela. Queríamos saber si estás en conocimiento de este tema y qué nos podés comentar sobre esto. Sí, en conocimiento estoy porque, bueno, ha sido Vox Populi y sí, nosotros este disparate, porque así directamente lo voy a categorizar y me hago cargo, este disparate de proyecto de ley. Yo lo que sí, te soy sincero, me parece que no hay que darle mayor cabida. Es decir, me parece que hablar de este disparate no tiene sentido porque vamos a generar, recién hablábamos de un valor que está hoy lamentablemente en peligro, uh-huh, en las transacciones, en el consumo y demás, que es el valor confianza, ¿sí? El valor confianza. Este proyecto es un disparate, es un proyecto de una senadora que realmente viola todo tipo de artículos constitucionales y demás, y que, te soy sincero, no creo que tenga cabida de ningún tipo. A mí me parece que son ese tipo de proyectos que apuntan solamente a hacer populismo y a no tener una realidad de mercado. Sinceramente, me parece que es asustar a la gente a hablar sobre ese proyecto y que no tiene sentido porque no va a tener ningún tipo de cabida. Y probablemente a deprimir la oferta de propiedades. Tal cual. Porque acá hay una cosa que es real. El mercado siempre lo manejan las dos partes, ¿sí? Siempre lo maneja el inquilino y el propietario. Pero hay una realidad que yo siempre trato de explicarla, que es la siguiente. Nosotros no podemos asustar a los propietarios. Porque si nosotros asustamos a los propietarios, el propietario hace fácil, cierra la propiedad, la cierra con llave. Seguro, la deja vacía, sí. Se la da a un amigo, seguro. Se la da a un pariente. O la vende y se va y... Y el problema, no. Porque a nosotros nos pasa, porque nosotros trabajamos muy a full con la parte locativa, muy a full con los inquilinos, ¿sí? El inquilino es el que después tiene el problema. Porque es el inquilino el que no consigue el techo. El propietario lo tiene al techo. El que no lo tiene es el inquilino. Entonces, tenemos que ser inteligentes, ¿sí? De cuidar, yo sí digo siempre lo mismo, cuidar a las dos partes. Es decir, cuidar al buen inquilino, que también hay que cuidarlo, ese buen inquilino, el que cumple, el que paga, el que no es conflictivo y demás. Hay que cuidarla a esa gente. Pero también cuidemos a los propietarios, ¿sí? Porque los propietarios son necesarios. Digo, ¿en qué aspectos vulnera esta ley, como para tener una idea, estos derechos constitucionales? Mirá, primero te voy a ser muy muy sincero de cierto. Nosotros tenemos una ley de fondo que es la 23.091, que es la ley de locaciones urbanas. La ley de locaciones urbanas es una ley nacional que abarca pocos aspectos, porque no abarca muchos, pero esos aspectos que abarca son fundamentales. Por ejemplo, los plazos mínimos de la locación. Sí. ¿Sí? Que acá se alteran en acá esta se propuesta. Alteran, exacto. Claro. Recordémoslo porque debe haber gente que no conoce. Se alteran. Los plazos mínimos siempre son 2 y 3 años. Acá pasan a ser 5 años los plazos mínimos. Sí. Se altera un derecho constitucional y que tienen los inquilinos en cuanto a poder rescindir un contrato de locación, uh-huh. ¿sí? Con una normativa uh-huh. que tampoco afecta al propietario. Claro. Porque el propietario, yo siempre digo lo mismo, te alquila y también te alquila por 2 años, no te alquila por 1 mes, por 2 meses más. Acá se viola también ese artículo diciendo que se puede ir en cualquier momento, que no hay más indemnizaciones ni demás. A nosotros, como inmobiliarios, nos saca fuera del mercado diciendo que no va a haber que pagar más comisiones, que no se van a presentar más garantías, que el Estado va a crear, que los alquileres se van a tener que pagar todos en forma bancaria. O sea, es un disparate en todo sentido. Es un proyecto que no tiene nada, te voy a repetir, no tiene nada de cordura. ¿Y esto se está tratando realmente en el Senado? Yo te voy a repetir, a mí me parece que esto se generó toda una movida. Viste que hoy internet, los mails, todo esto generan a veces movida. Sí, a mí me da la sensación que esto ha generado más una movida por esa vía, por internet, por mail. De uno de estos proyectos, que hay muchos proyectos que se presentan, que se presenten pero que y nunca que después tienen nunca. Ese lugar. Seguro, a mí me parece que esto es lo mismo. Esto que una, quizá ni ha alguien, sido todavía tratado. Exacto. Vos fíjate que el disparate que tiene este proyecto también es que, por ejemplo, afecta a determinadas propiedades con determinados metros cubiertos. Sí. ¿Sí? Y a otras no. A otras no. Claro, es decir, si la senadora tiene una propiedad de 200, 300 metros cubiertos para alquilar, esa propiedad no va a estar afectada. Claro. ¿Sí? Ahora, lo que sea menos de 150 metros, eso sí. No, y además, en realidad lo que estamos... esto está en la línea de una cada vez mayor intervención, digamos, discrecional sobre el mercado en todos los niveles, y lo cual genera una distorsión de la libre relación justamente uh-huh. entre la oferta y la demanda y además la confianza. Porque finalmente, aquellos que presuntamente están queriendo ser protegidos, finalmente... pagan la mayor parte del problema, digamos, son aquellos que son más afectados. Porque esto, si esto es, como vos decís, esto es una cuestión todavía muy lejana, uh-huh. Pero si esto realmente se aprobara en algún momento, generaría una distorsión tan grande del mercado que es muy probable que la disponibilidad de alquileres reduzca, pero notoriamente, con el problema social que eso generaría. No sé si coincidís con esto. Y hablando de eso, justamente, ¿cómo están los alquileres en estos momentos? ¿Cómo es el mercado? Tenemos ahí un minuto. Los alquileres es rápido, digo. Está Ramiro haciendo señas, ¿no? Sí, los alquileres, como comentamos hace un mes más o menos atrás que estuvimos por acá, el mercado lo que tiene de bueno es que tiene mucha oferta. Es decir, ha cambiado en el último año la cuestión de la oferta. Los valores se han mantenido bastante estables en este año. Es decir, así el aumento que se venía produciendo año a año, que rondaba en un 25, un 30%, bueno, hoy los valores se han mantenido estables. Uh-huh. Es decir, al último año los valores, esta cuestión de que entra mucha oferta, hace claro. que la oferta y la demanda produzcan que los valores estén ordenados. Por supuesto que hay un problema, que es, si aumentan las expensas, aumentan los impuestos, todo ese tipo de aumento va a afectar también al que el propietario diga, bueno, a mí las expensas me aumentan, yo necesito aunque sea aumentar algo el alquiler, ¿no? Claro. Pero lo bueno es que hay mucha oferta, y esa oferta permite que el inquilino pueda negociar mejor el tema de los precios. Tiene ¿sí? más posibilidad de elección también. Tal cual. Bueno, clarísimo, sencillo, rápido, Pero aquí no acaba la cosa, vamos a invitarlo nuevamente y muchas veces porque hay muchísimos más temas para tocar. Totalmente. Silvana, Estaba pensando en el tema de los aumentos que se están discutiendo ahora de los servicios, uh-huh. cómo impacta también y bueno, genera todo un clima de zozobra muchas veces, ¿no? Tal cual. Bueno, agradecemos mucho por tu presencia. Es un gusto siempre estar con ustedes y con la audiencia. Y sí, Alberto. No, perdóname que te interrumpa. Te vamos a convocar, el programa cambia de día y de hora. Exacto. De paso aprovechamos a decirlo. El miércoles que viene comenzamos con ese nuevo horario. Miércoles de 4:30 a 5:30. Así que ya Diego anda agendándote para una próxima visita. Para la próxima visita. Bueno, muchas gracias. Y ya los dejamos en compañía de Julio Tarzano y residente santiagueño. Hasta el miércoles que viene a las 16:30. Muchas gracias por estar allí. Chau.